Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Capítulo 9. Un viaje al Congo belga. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Radio Bertoldo. Yo soy Opirandar Gallo, bueno, ya lo sabéis, vuestro reviewer de confianza, como digo en la promo del podcast, que recientemente he subido al feed y del que se ha hecho eco y al que le tengo que agradecer mucho a Emilcar, de los podcasts de Emilcar Daily, Emilcar, Promo Podcast, etc. En concreto, esta promo... La promo de Radio Bertoldo salió en Promo Podcast, un metapodcast que habla de podcasting, donde se hacen distintas entrevistas a distintos creadores de podcast y se alternan con promos. Yo os aconsejo que le echéis una oreja. Bueno, hoy nos vamos a embarcar en un viaje al África profunda. Vamos a ir al mítico Congo belga, viajando en el tiempo y en el espacio. Vamos a hablar de la trilogía de Arsène Scrauen, que está editando Fulgencio Pimentel. Y de aquel trabajo anterior, también El hombre que se dejó crecer la barba, ambos títulos de Olivier Scrauen. En la parte de noticias hablaremos sobre D-Books, sobre David Mazzucchelli, sobre Torgal y muchas cosas más. Y en el postre del programa, otro viaje, y es que estamos de viaje, chavales. Otoño es una temporada perfecta para viajar, la mejor del año a mi entender. Os voy a llevar ahora, que es tiempo de castañas, hasta Portugal, hasta Lisboa. Y paseando por el barrio más parisino de la capital lisboeta, el Bairro Alto, descubriremos una librería de antiguo, ya olvidada y enterrada, la librería Sada Costa. Y conoceremos a Marcos Farrajota y a David Campos. Os va a gustar. Repanchingaros en vuestros habitáculos porque esta nave... que no es del misterio, despega ya. We are ready to declare, yeah, confess. Ras Papa conscious use the best. Better watch them with an interest. Upon the microphone, them fittest. A rage, no love, still there is no rest. As a roaring lion and a hungry bear. A same way, a wicked them rule over them poor. And every Jawa know that is pure. So wicked wise man hide themself. Righteousness increase till there is no peace. Na big deal, a youth man pull trigger upon youth man. Mr. Policeman is still there for a crime. Viajamos con Olivier Scrauen al Congo belga. Vamos a hacer un poco de intro en este temilla, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. La historia del Congo, del río Congo, de su exploración, gobierno y expolio, están íntimamente ligados a la vida de los belgas y ha marcado, y durante generaciones, y marca la visión colonial, el africanismo y por ende toda actividad artística, filosófica, cultural en la vida de los belgas o en el trato con su subconsciente. Y como si fuera una especie de purificación interna, algunos artistas se lanzan a purgar sus demonios internos y a abordar el viaje, al igual que hizo Conrad al corazón de las tinieblas, como un largo cable conectado a la corriente de Kurtz. El explorador, Henry Morton Stanley. Tiempo después de su famoso encuentro con el Dr. Livingstone cerca de un pueblo a las orillas del lago Tanganica, continuó explorando el continente africano en busca de aventuras, riquezas, mitos y leyendas. Y en esto va y se pone de moda en Europa, así como aquella moda de llevar Levi Strauss o aquella otra de las sombreras y el pelo cardado. Por aquel entonces se puso de moda, digo, el tener una colonia en África. Stanley, viendo la oportunidad de un amplio territorio inexplorado, intentó vender sus descubrimientos y encontró en un buen mecenas al rey de los belgas, Leopoldo II. Leopoldo II lo contrató para sí y, gracias a la Conferencia de Berlín, se anexó como propiedad privada un territorio que era 80 veces mayor que la propia Bélgica y con riquezas sin cuento aún sin explorar. Posteriormente, sería presionado a cederlo al país debido a la fama que contrajeron sus gestiones, encabezadas por el propio Stanley. Barbaries donde llegaron a utilizar manos amputadas a los nativos como moneda de curso. Luego, en el 60, se independizó completamente de Bélgica, pero esos más de 70 años de experiencia colonial dejaron un profundo pozo en la sociedad belga. También en Hergé, que mandó en su segundo viaje a Tintín, a la famosa colonia por orden del padre Norbert Wallet, director, por aquel entonces, de Le Victim Siècle, el siglo XX. Pero Tintín no solo viajó en África al Congo, también estuvo, por orden y verbigracia del editor portugués de la revista Papagayo, claro que sí, en Angola. Tintín en Angola, los dos países que visitó aquel Tintín imberbe y todavía falto de aventura. Muchos han sido los personajes que han sido llevados por el arte de la tinta y de la pluma al mágico continente. También, si me apuráis, Joseph Berman, de la mano de Manara, descubriría en Kenia los Montes de la Luna y los ritos iniciáticos de los Masái. Me reservo esa fantástica historia para otro programa. Nota mental, se me acumula el chollo. Entre paréntesis, ¿para qué me meto yo en estos berenjenales? Sí, pirandar gallos pequeños, muchos han sido los personajes que han rulado sus aventuras por el continente africano. Pero hoy nos vamos a centrar en uno de los más particulares que he descubierto, Arsène. Arsène Scrauen. Hola, soy Olivier Scrauen, novelista gráfico. Este libro es sobre mi abuelo, Arsène. De mi abuelo heredé la nariz, los ojos y el hoyuelo de la barbilla. Hoy, en pleno 2011, no queda mucho del abuelo. En 1947, sin embargo, el abuelo estaba aún muy vivo. El 7 de diciembre, Arsène Scrauen subió a bordo de un barco que lo trasladaría de las heladas orillas del Scheldt a las sofocantes playas de la colonia. Mi abuelo se había levantado a una hora muy temprana para ser el primero en llegar al muelle. Encontró un buen sitio para esconder su bicicleta. Por lo menos ella seguiría ahí aún una temporada. Él se adentraría de pronto en lo desconocido, en el vacío. Olivier Scrauen, uno de los artistas gráficos, dibujante de BD más de moda en la actualidad, cataliza toda su pasión interna por y para su familia y conecta su mensaje con el viejo territorio colonial a través de la historia de su abuelo, emigrante en aquella tierra de fortuna. Nos cuenta con un lenguaje impactante cómo el bueno de su abuelo toma la bicicleta para llegar al muelle, coger el barco de vapor y poner rumbo a lo desconocido. un piano de cola, un pez elefante, un chico, un criado, una prima política buenorra, Marieke, y unas trapenses bien fresquitas. Qué bien dibujo, Olivier, las trapenses. Da gloria, como se dice por aquí. Pero no solo del lenguaje vive el hombre, y Olivier, no contento con eso, hace el cómic a dos tintas, azul frío y rojo ardiente, y la combinación de ambas es de una maestría sin parangón. Si a eso le unimos la inclusión de elementos clásicos como las propias trapenses, de una imaginación desbordante y de una singularidad única, obtenemos un cómic redondo. La edición es de Fulgencio Pimentel, en rústica, pero con cubiertas, unas cubiertas que parecen papel de regalo, quizás lo son, pues esta historia más que una historia es un regalo. Y no muy caro, por cierto. En su día traía un Exlibris de balde, que según el propio editor César Sánchez, bien más caro que el propio libro. 150 Exlibris para 150 afortunados, entre los que me incluyo. El único de los que tengo, que he tenido ganas de colgar en el salón de mi casa. Papel primoroso, colores eléctricos, azul y rojo, y una foto de Arsène Scraue, en el abuelo, con un vaso en una taberna. Dejo foto en el post del podcast para que apreciéis esta maravilla. Y son estas cosicas de Fulgencio Pimentel las que nos enamoran y nos hacen fervientes seguidores y devotos de su religión. El formato es adecuadísimo y se disfruta cada página, cada viñeta, con una pasión sin igual. Son tres capítulos que dan mucho de sí, cada viñeta es espectacular, cada página es una experiencia. La historia, aunque sencilla y de corte clásico y costumbrista, te lleva de una manera apabullante y la representación gráfica, el uso del color y de los elementos secundarios es para quitarse el sombrero. Para los que la han leído, destacar a mi juicio la escena de la piscina, soberbia, la despedida de Mariek, la luna, el piano, las trapenses, bueno, tantas cosas. Todo huele a salvaje, se trata de una lectura inmersiva. Fue mi primer Olivier Scraue y gracias a este compré El hombre que se dejó crecer la barba. Gracias a un saldo de Fulgencio Pimentel a mitad de precio, este verano. Y zas, otra leche en toda la boca que te mete ese otro libro. No te lo esperas, te pilla desprevenido, pero te das cuenta al leer ambos que esto sí es aquí ahora la vanguardia del noveno arte y que se dejen de integrales y de reediciones y de chucherías. Esto es drogadura. Esto es lo que se le pide al cómic, a la BD. Ese paso transgresor, ese paso adelante, y Olivier Scraue parece que lo está consiguiendo. No os pienso recomendar esta obra si después de todo lo que llevo dicho no os han entrado ganas de leerlo, de leer algo de este hombre, y ya no os digo más. Del hombre que se dejó crecer la barba, tal vez en otro capítulo, deba ampliar la información que aquí voy a remitir, pues me voy a centrar tan solo en uno de los 6 relatos que se incluyen. Se trata, y viene a colación por el tema de hoy, de un viaje de un explorador al Congo belga, para construir una línea de ferrocarril. Allí se encontrará con un gordín flash negrero. Otra pequeña historia deliciosa a todo color, a veces surrealista, a veces tan cruda como la vida misma. Aunque solo fuera por este relato ya valdría la pena el libro. Pero es que trae otras 5 historias de barbudos que temear, neno. Ansío poder ampliar información en próximos podcasts. Nota mental. Tengo que ampliar necesariamente esto. La audiencia se lo merece. Y bueno, llegamos a la parte de las noticias. Ya sé que ha sido una primera parte un poco breve, pero bueno. Prefiero no contaros tanto de Arsène Scraue y que lo leáis y que luego me comentéis qué os parece. Vale, en la parte de las noticias vamos a empezar por D-Books. Ha salido la noticia recientemente, y si todavía no os habéis enterado os lo digo ya, que D-Books hace con los derechos de Spirou. Grandísima noticia. Sabemos de sobra que D-Books es una de las editoriales que mejor tratan a sus personajes. Spirou está ahora en buenas manos. Y es una feliz noticia para el mundillo de la BD. De Patito Editorial publica en gallego Ciudad de Cristal, obra maestra de la novela gráfica, nombrado por The Comics Journal como uno de los 100 mejores cómics del siglo XX, la revista de Gary Groth. También recopilando en el especial 100 cómics de Jotdown Magazine. Es un relato de Paul Auster, adaptado al formato novela gráfica por Pal Karasik y el dibujo de David Mazzucchelli, libro pequeñito con cubiertas en rústica, ideal para leérselo en un viaje de avión, por ejemplo. David Mazzucchelli también va a ser en breve un hombre propio del panorama actual, y todo gracias a la reedición de su obra maestra, Asterios Polyp. Qué ganas de ver esa enésima relación entre arquitectura y cómic dentro de un trabajo gráfico. Nota mental, hacer un programa especial sobre cómics y arquitectura. Nota mental 2, se me acumula el chollo. La balada de las landas perdidas, volumen 7. Nunca he leído nada de esta serie, pero me llama poderosamente la atención. ¿Opináis que debo comenzar a leerla? Me da la sensación que si no es en integral no tendré muchas oportunidades de conseguir los tomos sueltos originales. Y es que, como os dais cuenta, huyo un poco de los integrales. Y es que la mayoría tiende a bajar la calidad del producto original, se hacen muchas veces farragosos de manejar y son excesivamente caros. aunque por supuesto más baratos que las series originales, y sin duda, si lo que buscas es una lectura densa, la mayoría, aunque solo sean por las páginas, cunden. Creo que a veces, en este mundo de hoy, se está abusando del formato integral, y pienso que no es solo todo lo que reluce, ni mucho menos, y que un buen integral tiene que estar arropado por una editorial que cuide sus trabajos, y que no esté sacando comida rápida para consumir, digamos, comida basura, o cómics basura. Bueno, pasamos a otra cosa. Un nuevo spin-off del mundo de Torgal comienza. El álbum número uno de la serie Loba, Raisa, dedicado a la hija de Torgal. Siempre es muy de agradecer estas continuaciones de la magnífica serie de Rosic y Van Hamme. Y los spin-offs están muy bien. Otra serie clásica de la BD europea que es un lujazo que continúe a día de hoy. Kiss Comics se está moviendo y eso es de agradecer. Desde el cierre de su revista parece que ha resurgido un nuevo formato. El cómic erótico en tapa dura, nuevos tiempos y nuevas ideas. Esta línea asociada a la editorial La Cúpula ya lleva varios tomos publicados, entre recopilatorios de historias ya aparecidas en su revista y nuevos trabajos, y la verdad es que la calidad es una maravilla. Algún día os tengo que hablar de Las cuatro amigas de Attilio Gambedotti, para mí lo mejor que haya publicado Kiss, pero también obras de Noé, de Chihoji Tomo y hasta de Krum. Delicioso el librillo de Sexo Mahara, porque el sexo también es cultura y aquí se hace visual. Al turrón, nenos. Pues eso, que Kiss Comics va a publicar en breve Wonderwolf, cómic de Álvaro Muñoz sobre una investigadora privada. Charino, nanino, una investigadora privada, pero de armas tomar. La mejor, la más voluptuosa, la más rubia y la más intrépida. Sus servicios son requeridos para infiltrarse en timbas clandestinas y orgías misteriosas, madre mía, para resolver casos de adulterio, desapariciones, tráfico de influencias, asesinatos y auténticas misiones imposibles. Sus métodos son resolutivos y sus herramientas imbatibles. No hay más que verla. Wanda Wolf, hembra multiorgármica, joder, y mujer de recursos, es la detective más sexy y lujuriosa de la profesión. ¿Por qué moverse en un mundo de hombres implica saber de antemano cuál es el precio de cada uno? Novedades de Fulgencio Pimentel para el mes de noviembre. Me acaba de llegar la news list de novedades. Vamos a ver, Lauzier, a ver qué cosas hay. Las cosas de la vida. Integral de Gerard Lauzier. Madre mía, 296 páginas a color, 36 euracos en cartoné. El hombre que dijo, detesto ver a los jóvenes felices, es sin duda nuestro hombre. Ningún otro autor ha retratado con tanta ironía y ferocidad el mundo, riéndose de nosotros en cada una de sus páginas con elegancia inigualable, sin compasión y de forma equitativa, porque nos odió a todos por igual. Las cosas de la vida presentan en un solo volumen la colección completa de sus tranches de vie, aportando los capítulos que, expurgados de su edición española original, permanecían aún inéditos en nuestro país. Bueno, parece que tiene muy buena pinta, ¿no? Y este Gerard Lauzier, Marsella 1932, París 2008, fue uno de los autores más mordaces y políticamente incorrectos del cómic europeo durante el último cuarto del siglo XX. Licenciado en filosofía, abandonó sus estudios de arquitectura en el último año, cuando unas vacaciones en Brasil se convirtieron en una estancia de 5 años. ¡Oh! Un bon vivant, me encanta. Bueno, el segundo tomo de Arsène Scraue, notición, rústica con sobrecubierta, 64 páginas, 2 tintas, 14 euracos. Si en el primer tomo de Arsène Scraue participamos del viaje del abuelo del autor al Congo belga, un viaje lleno de descubrimientos, emoción, no falto de sombras, en este segundo volumen de la serie asistimos a la confirmación de la amenaza, el ánimo virginal del protagonista será puesto a prueba por los rigores del clima y la enfermedad, el temor a los parásitos mortales y la locura ergomaníaca de su primo. Multitud de peligros se ciernen sobre Arsène, atenuado solo por la ambigua mezcla de amor y lujuria que siente por Mariek, la esposa de su primo. A un tiempo sesión malsana y al otro rayo de esperanza. Y bueno, días felices en el invierno, de Grigori Faleu y por fin 624 paginazas, 26 euracos, en edición conjunta con Pepitas de Calabaza. Bueno, pues está muy bien que haya salido ya esta historia, que ya habíamos hablado en programas anteriores, súper recomendadísima. Y después, bueno, pues mira, voy a comentar, aunque no sea de cómic, pues dos libritos de poesía. Hongos de la Riva, de Luis Carlos López, y Las manzanas de oro, de Paulino Lorenzo. Todo dentro de la colección poesía que acaba de lanzar Fulgencio Pimentel. Bien, y ya estamos en la tercera parte del programa, el postre. Y os voy a contar mi aventura portuguesa. La CCC, o lo que es lo mismo, la chili con carne, y su descubrimiento. Bueno, pues vamos a regar este postre con un buen vino de Oporto. Y os voy a llevar de viaje a uno de los países más fantásticos de la Tierra, Portugal. Portugal. Era por abril de 2013 que nos decidimos a viajar a la capital lusa. Allí comeríamos frango, a la brás, bacallao y aceitonas pretas, petiscos variados antes do almorzo y pastéis de nata en la famosa confitería de Belén. Pero también nos alimentaríamos de mucha vida portuguesa, incluso la que concierne a la BD de ese nuestro segundo país. Cogiendo el bus en Vigo, en la Unda, nos dispusimos a afrontar un pintoresco viaje. Pertrechado iba de un librillo de Gallonero, de su colección mínima, el título Tolstoy era un charlatán, y que nos cuenta la entrevista realizada por Cary Groth, el de Fantagraphics, por aquel entonces, para The Comic Journal. Para el grande de Harvey Pickard, entrevista realizada en 1988 utilizando un teléfono. Pero bueno, ya os hablaré de ese librillo en otra ocasión. Y ya entre pecho y espalda, me eché una lectura muy rica. Paramos en Oporto, cerca de los clérigos, en la billeteira de la Unda, y esperamos allí el carro para Lisboa, la capital. En el viaje, entre las dos ciudades portuguesas, mucha lectura, y agenciándome el jornal de noticias, la primera sorpresa, se iba a publicar una historieta sobre la medicina, unos cuadradiños, como le dicen allí en Portugal, que hablaban de las experiencias de un médico residente, novato, en un turno de guardia. Sin duda una BD seria que trataba de profundizar con rigor en los gajes de la profesión. Aún me acuerdo y aún estoy esperando encontrarla. Llegamos a Lisboa. Entramos por una doca de grandes industrias. Nos dirigimos a la zona de la Expo, a la estación central de autobuses, la estación de Oriente. Y desde allí hasta la Avenida da Liberdade, la gran avenida que transformó Lisboa a la corriente urbanística iniciada por el barón Haussmann con los grandes bulevares de París. La Avenida da Liberdade, desde el Rocío y hasta el Marqués de Pombal, dedicada a la buena vida, caminando sobre la calzada portuguesa, no es esta parte del viaje la que nos interesa aquí. Está un poco más al oeste, en el Bairro Alto, el barrio que me recuerda a París, a la Lisboa más bohemia, con sus plazas, sus kioscos, sus cafés, desde los que Fernando Pessoa veía la vida lisboeta pasar, y sobre todo sus librerías. Es aquí donde reside la auténtica semilla de la vida cultural lisboeta. Y allí en una esquina, muy cerca del Café La Brasileira, precisamente, estaba la librería Sada Costa, y en la librería un escaparate, y en el escaparate un mapa antiguo, de antes de la guerra, de la Gran Guerra, de la Guerra del 14. Sí, Lisboa tiene ese encanto posimperial que la hace única. Y en el escaparate también unos libros, y eran DVD. Albricias, había vida más allá de los cómics americanos en inglés y de los archiconocidos Tintín y Asterix. Una editorial presentaba un nuevo libro de BD. Se trataba de Kasumai, de David Campos, libro englobado en la colección low cost de la propia editorial. Libros que nacen con el espíritu de permitir el viaje barato, el viaje a sitios recónditos sin salir de casa, el viaje sin moverse del sofá. ¿Puede haber algo más placentero y barato que viajar sin moverse del sofá? Interesadísimo por lo que acababa de descubrir, acudí a la cita. Era de tarde ya, sobre las 20 horas, anochecía en Lisboa, y en el corazón de la librería había un vinito tinto para degustar y dos sillones Chester para conversar de tú a tú con el autor. La editorial lo había predispuesto todo muy bien para que fuese una fiesta literaria por todo lo alto. La editorial era la chili con carne. Os dejaré el enlace en el post, libros medio underground, pero sin duda cosas chulas y con fundamento. Allí conocí al Marcos Farrajota, el editor del libro Kasumai, y a su autor, David Campos, que nos relata un viaje en primera persona como cooperante en la Guinea-Bissau, antigua colonia portuguesa. Sus aventuras y desventuras por São Domingos y Cacheu. Kasumai es una palabra de la etnia local Felupe, una sola palabra para designar libertad, paz y felicidad. Y otro día os hablaré de Kasumai en profundidad, dedicándole un capítulo. Y volviendo a nuestro viaje, no solo me conformé con adquirir el Kasumai, sino que también tenían aún, aunque a punto de agotarse, el anterior volumen de la colección Low Cost y el primero, el Boring Europa, que también lo adquirí y que se trata de un compendio de historias realizadas por autores portugueses sobre sus experiencias en una caravana a lo largo y ancho de la vieja Europa. De festival en festival de BD y también visitando a ciertos amigos y colectivos conocidos afines a su causa. Y después de esa BD, de otras cuantas, fui adquiriendo vía tienda web y que la tiene muy completita y jugosa. y decir que este último año están sacando cosas muy guays. Para los que somos socios, aún encima nos hacen en casi todos los libros un 50% de descuento sobre el precio del producto y un 20% cuando se trata de títulos de la... Si no habéis entendido nada, se trata de otra línea editorial. Desde luego fue un viaje de descubrimientos, la chili con carne. ¡Vaya cracks, da y miel! Bueno, y llegamos al final de nuestro periplo. Hoy hemos viajado a África, al río Congo y a Portugal. Fado, porque me faltan tus ojos. Saudades de tu boca. Bien, y en el próximo capítulo hablaremos de Tintín, de un libro, más bien de una biografía detalladísima, que es ya un imperdible del mundo tintinesco. Y por todo, una obra que cimenta un poco más la tremenda carga cultural que conlleva el mundo del noveno arte. Hablaremos de Hergé, hijo de Tintín, la extensa y primorosamente adornada biografía de Georges Rémy y Hergé, realizada por Benoît Peters, la última persona que le hizo una entrevista en vida a Hergé y que nos trae, en español, un lujazo, la editorial Confluencias, libro delicioso donde los haya. Y os hablaré de mi experiencia como tintinófilo y porque siempre fui un poco más de Tintín que de Asterix. Y para abrir boca... y que podáis retomar como yo hice esa visión y pasión por el mundo de Tintín, os recomiendo el blog de Pedro Rey sobre Tintín. Os recomiendo también la tienda Cantonet en Barcelona, el Racó Tintinaire, una de las más populares de nuestro país, grandes profesionales y grandes amantes del universo Hergé. Y os recomiendo encarecidamente os veáis la ponencia que realizó el propio Pedro Rey sobre Tintín y su colección privada, y un poco esa historia que también cuenta y también desarrolla a lo largo de casi una hora de vídeo. Una gozada escucharlo. La ponencia se titula Vivir con Tintín. En el post del podcast, en el blog, os voy a dejar los enlaces de esto, así como un enlace directo con su blog, que debéis poner en vuestras newsletter, si no lo habéis hecho ya. www.pedrorey.com. Bien, y ahora doy las direcciones. Como siempre, me podéis encontrar en la web en www.radiobertoldo.wordpress.com, en Twitter como @radiobertoldo, y me podéis dejar cualquier comentario, sugerencia, petición en el email radiobertoldo@icloud.com. Espero que os haya entretenido el programa de hoy. Sed buenos, leed muchos cómics, difundid la palabra y la buena nueva. Y hasta el próximo capítulo. Nos vemos, sed buenos. Chao, churruscos.